Hoy vamos a estar charlando con Carlos Russo, integrante de los Guardianes del Arbolado, que nos va a comentar las actividades que están haciendo los Guardianes del Arbolado. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Aquí te hablan EJ y Martín desde el Estudio de la Mosquitera. Hola, buen día, EJ y Tincho. Gracias por comunicarse. No, gracias a vos por darnos esta charla, esta entrevista y comentarnos qué actividades están realizando los Guardianes del Arbolado. Mira, en principio saludar por este día, el día de la Pachamama, de la Madre Tierra, de Gaia, y en fin, plantear que desde todos los espacios ambientales de la provincia y en particular desde Guardianes del Arbolado, tratamos de cumplir con este mandato propio de cualquier habitante bien nacido o bien nacida de la tierra, que es cuidarla, que es respetarla y que es sobre todo entender los procesos que nosotros mismos estamos generando como o agravando, como en este momento, por ejemplo, esta situación muy, muy preocupante de cambio climático. Y creemos que a partir del trabajo de Guardianes del Arbolado, de las asambleas ambientales o de defensa del agua, yo estoy en la de Las Heras, por ejemplo, y hay de otras ONGs que tratan tanto lo referido a la biodiversidad en general, como al tema de fauna, de flora, todos en función del respeto y del cuidado de nuestra madre tierra. Y observamos, en cambio, que desde las autoridades constituidas, desde los espacios de poder que como sociedad permitimos e incluso abonamos, no hay ninguna preocupación en este sentido, ninguna capacidad, una palmaria falta de vocación, y en definitiva vemos el daño que se le está produciendo a nuestro ambiente. Y en Mendoza, por ejemplo, el tema que nos convoca como guardianes, al arbolado en particular. Es una situación compleja, de ahí lo vemos cuando se produce una crisis local como la del Zonda del otro día, y nos damos cuenta que el 70 o 80% del daño se debe al daño larvado que como sociedad o como dirigente de nuestra sociedad producimos o permitimos. Me refiero a que para hacer unas cuantas bicisendas, para hacer alguna canalización, para hacer alguna calle o ruta nueva, por ejemplo, destruimos raíces o producimos podas absolutamente mutilantes en nuestro arbolado. Para ponerlo bonito y ponerlo cómodo en el parque, limpiamos y erradicamos los bosquecitos o producimos, como digo, daños aéreos y radiculares en todas estas especies que tanto servicio ambiental han prestado, y resulta que después viene un viento y se caen y la culpa es del viento y del árbol. Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, en fin, sobre eso estamos trabajando firmemente y generando diversas actividades, ¿verdad? Perfecto, Carlos. Bueno, un poco iba a la pregunta que te queríamos realizar con respecto al arbolado público, que ya hemos charlado, ya hemos hablado de la problemática que representa que no se cuide como es debido, que no se pode como debe ser, que haya una desidia con respecto al arbolado y que muchas veces las organizaciones que como ustedes que se encargan de estar cuidándolo no sean escuchadas por parte de los funcionarios del gobierno. Con respecto a eso, ¿podrías decirnos un poquito más qué está ocurriendo, cómo está este asunto del arbolado aquí en Mendoza? Sí, cómo no. En principio, lo que observamos es que hay una mala predisposición de las autoridades desde hace ya muchos años, e inclusive habiendo pasado gobiernos de diferentes colores políticos. Sí debo aclarar que en los últimos años se ha agravado mucho más este proceso. Sería injusto si no dijera que, si bien esto es un problema de larga data, lo estamos sufriendo en peor grado últimamente. El árbol es una cosa que sirve para alguna otra cosa, en definitiva, uh-huh, una visión instrumental de la naturaleza, el arbolado y lo que hemos construido como espacio para habitar, un instrumental. O sea, nosotros tenemos nada más que una visión instrumental. El tema es que, como las condiciones están cambiando rápidamente, el manejo del instrumento ya no es como era antes. Esta gente te dice, no, si te molesta el árbol, cortalo y plantamos otro, plantamos dos o tres, que no va a salir ninguno, no va a prosperar ninguno. Entonces, cuando vos, por ejemplo, intervenís arboledas añosas, las hayas descuidado o no, algunas están en perfectas condiciones y las afectan severamente, como digo, con podas o mutilaciones radiculares, podas aéreas que los desestabilizan, en fin. Como son cosas y son reemplazables, no hay ningún problema. Resulta que ni son cosas ni son fácilmente reemplazables. Uh-huh. Y nos encontramos que en una zona como Mendoza, que sería absolutamente inhabitable, sin el agua pura, por supuesto, y sin el arbolado público, en estos dos casos, nuestros, digamos, representantes políticos o la clase política gobernante se corre, deja que sectores inescrupulosos y muchas veces ligados a transnacionales, en el caso del agua, se apropien de ella, la contaminen o lastimen severamente los territorios, y en el caso de empresas nacionales o locales, se apropien del arbolado público concretamente. ¿Cuántas veces ha habido denuncias que hemos hecho nosotros y otras organizaciones, uh-huh, también defensoras del arbolado por talas ilegales para el uso de la madera? Y además, como digo, nunca hay que descartar la estupidez en el comportamiento humano porque parece ser un patrón recurrente. Y no importa, el árbol se mantiene, crece, siempre estuvo siempre ahí. Cuando vos naciste no estaban los árboles puestos. Bueno, sí, van a seguir puestos. O sea, esa estupidez de descuidar algo que inclusive los sectores más conservadores de Mendoza tenían claro hace 50 o 100 años, y ahora con discursos presuntamente más progresistas de mejor manejo del territorio, racionalización, bueno, toda esa gilada, todo ese embadurnamiento miserable por izquierda, que discurso, digo, ¿no? Discurso pretendidamente progresista, que lo único que hace es destruir no solo patrimonio, sino la herramienta fundamental que tenemos en estos territorios para paliar el cambio climático. Entonces, si nosotros no tomamos cuenta de la importancia que tiene el arbolado para poder vivir, qué sé yo, todos los veranos aparecen decenas de ofertas para que inundemos nuestras casas de aire acondicionado, cuando a veces obviamente no queda más remedio por el calor que sufrimos, pero cortamos todos los árboles que tenemos enfrente. O sea, claro, a cada casa le sacamos 5 o 10 aires acondicionados, pero le vendemos otros 5 o 10. Entonces, todo ese delirio, y ahí sí reivindicamos lo que algunas sabidurías originarias de este y de todos los continentes han tenido. O sea, el concepto de refugio, la idea de cuidado, todo esto que nosotros articulamos para poder vivir, o sea, todo esto que comprendimos para poder vivir, porque el hombre como creador tiene un poder limitado, no porque me subordine a Dios, sino porque el universo mismo es el que genera todas estas condiciones y nosotros debemos aprenderlas, comprenderlas. Bueno, hemos desaprendido, hemos descomprendido, nosotros ponemos las pautas que se nos ocurre y todo en función del lucro. Y así nos está yendo. Por tanto, en un día como hoy, interesante hablar del retorno a ciertos conocimientos que a lo mejor hemos perdido, la recuperación de ellos y la generación de nuevos conocimientos y nuevas concepciones, pero siempre respetuosas con el ambiente y las comunidades. Total razón, Carlos. ¿Cómo estás? Hable Jay. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, completamente. Por eso la gran importancia de que existan agrupaciones y asociaciones como los Guardianes del Arbolado que generen espacios y actividades y talleres que nos permitan poder mejorar el estado del mundo y hacer más conciencia acerca de la importancia de los árboles y acerca de, bueno, llevando esta línea, me gustaría preguntarte sobre esta, bueno, este, ¿cómo sería? Taller, que más que un taller fue un encuentro que hicieron el sábado. Me gustaría preguntarte qué tipo de árboles se plantaron. Mira, plantamos lo que en realidad un par de ejemplares que tenía Ale, un miembro de la agrupación, un fresno y un ailantus, que son arbolitos resistentes, y lo plantamos en una zona en donde también había otro pequeño especie de bosquecito que han cuidado los vecinos del lugar, en un bulevar muy amplio, en donde ya hay unos cuantos árboles, pero que permite armar una comunidad de protección para poder poner ejemplares nuevos, porque también hay que ver que no prosperan. O sea, no solamente por falta de riego, sino porque tenemos un Claro. clima a veces extremo, que no parece en estos días, no parece invierno, pero a veces sí, tenemos un clima complejo. Y lo que generamos es una actividad en donde nos reunimos a plantar, que es algo interesante, las manos a la tierra, compañeros y compañeras de distintos espacios. Vino gente de la Asamblea de Guaymallén, de la Asamblea de las Heras, las compañeras mujernícolas mandaron su adhesión porque en esta oportunidad no se pudieron acercar, unos cuantos vecinos que ellos mismos con sus manos plantaron porque habían plantado los árboles que estaban en esa zona durante los años anteriores y los han cuidado durante más de 20, casi 30 años, entre comillas. Yo también soy vecino de la zona, por eso hablo como si supiera. Y entonces los arbolitos, todos los árboles que se han plantado en la zona, lo han hecho los vecinos, igual que los grandes arbustos, y los cuidamos. En fin, entonces, ¿y por qué ponerlos en la zona? Porque lo importante es que haya gente que los cuide, Claro. porque la mayor parte de la, digamos, de la falla por lo cual no llegan estos árboles adultos, es porque en definitiva nadie los cuida, o sea, nadie los riega, nadie verifica que no se estén desviando de la vertical o que si han tenido un problema, vaya que hacerle algún cuidado o algún tratamiento, en fin. Por eso elegimos lugares donde haya vecinas, vecinos que puedan atenderlos. Y después se hace también una ronda de reflexión, en donde también salió el tema del Día de la Tierra, el tema del arbolado en general, lo que está sufriendo nuestra comunidad o algunas otras comunidades. O sea, obviamente salió el tema de Jujuy y lo que nos toca vivir a partir de mínimamente organizarnos para frenar o tratar de evitar los ataques de los sectores extractivistas y contaminantes. Bueno, el árbol como símbolo de evitar esta contaminación, sobre todo social e institucional, de sectores que no cuidan para nada la naturaleza, que consideran a la Pachamama un chiste, una historieta, algo anecdótico, algo pintoresco, y no algo de lo que formamos parte, en definitiva. Así es, Carlos. Pensaba mientras te escuchaba hablar lo que cuesta, ¿no? Que se dé, que pueda crecer un árbol, que pueda dar frutos, que sea un árbol adulto, que dé sombrita, que todo lo que cuesta acá en Mendoza, en una zona donde gracias al riego se ha podido hacer que haya un gran arbolado público, y cómo nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Como vos decías, que de alguna manera los árboles ya estaban ahí muchas veces cuando uno nació, y a veces no sabemos valorar todo lo que tuvo que ocurrir para que ese árbol estuviera ahí, todo lo que cuesta eso. Y la vida que tiene impregnada el árbol, ¿no? Lo que conlleva toda esa situación. No, exactamente como lo decís, pero si se me permite, puede parecer un sarcasmo, parecer una ironía, pero es exactamente así como lo vivimos. Lo que más nos cuesta son las decisiones de las autoridades pretendidamente competentes en el tema. O sea, con el clima lo conocemos y vemos que efectivamente va cambiando y nos tenemos que adaptar. El agua como bien escaso y como bien común, natural, sabemos que hay que administrarla de una manera no solo respetuosa, sino inteligente para que rinda o llegue a todo. Pero el problema no es este, en definitiva. El problema es de fondo, el problema es político, el problema es de aquellos que están en los lugares para encargarse de esto. Que no es que estemos estrictamente en esta discusión discutiendo el color político, sino su ideología de fondo, que es una ideología transversal. Si usara la expresión el me cago en todo, por ahí no sería radial, pero es más o menos eso, ¿viste? O sea, claro, no les importa un rábano el tema ambiental, ellos administran una cosa o un grupo de cosas y, qué sé yo, están podridos de atajar penales, así que van a la guerra preventiva. Podan en forma excesiva, o sea, vos te encontrás a alguien que está destruyendo el arbolado público y es por razones de seguridad. Alguien que ha pedido, porque en Las Heras y otros departamentos muchas veces se han erradicado árboles, ha pedido a la carta, llama a alguien y dice, che, me molesta el árbol, entonces van y lo erradican, y cuando va a preguntar con qué autorización, no, es que era un árbol peligroso. ¿Y dónde está la evaluación de la peligrosidad del árbol? ¿Dónde están los detalles del informe técnico? No, era peligroso, vino el técnico, veo que era peligroso, lo sacó. O sea, una cosa que ya está en el límite de lo grotesco lo que está pasando. O, por ejemplo, vienen los mormones y te dicen, che, me joden los 11, 12 árboles que tengo en la puerta, quiero poner algo más parecido a lo que tenemos en el sur irrigado de Estados Unidos. Entonces hacen un expediente, a la municipalidad de La Cera le parece fantástico y le solicita a la Dirección de Recursos Naturales Renovables la erradicación. Y la Dirección de Recursos Naturales Renovables, escribanía de la tala en toda la provincia, la habilita. Chao, se termina el trámite. Hacen una audiencia pública un día que nadie se entera, en donde se habla de las maravillas del reemplazo y en donde se da como argumento que árboles que no han sido regados durante 20 o 30 años, cuando se haga la sequía van a tener problemas de irrigación. Entonces se van a desestabilizar porque cuando hagan ellos el riego va a ser peor. O sea, un delirio que por espacio para una sequía en un lugar donde hay 40 metros de ancho para colocarla, tenemos que erradicar los 11 árboles que estaban en perfectas condiciones y que habían resistido más de 20 años, plantados probablemente por vialidad o por vialidad de los vecinos de la zona en la calle Pose del Chayao. Así de una. O por ejemplo se hace el proyecto para la modificación, puesta en valor, o como se le quiera llamar, de la Ruta 99, el viejo circuito a Papagayos. Buenísimo, hay gente que le parece que no es una obra necesaria, mucho menos doble vía para futuros emprendimientos de vila, pero también hay vecinos que les parece bien la modernización, la mayor fluidez, el tema turístico. Bueno, es una cuestión local que podemos discutir, pero no podés hacer un proyecto inicial sin haber siquiera visitado la zona donde decís que vas a talar 200 árboles. Claro. O erradicar más de 200 árboles. Entonces se generan reuniones, se hizo una mesa de trabajo, de gestión de la Ruta 99, con las vecinas, con los vecinos del lugar, con organizaciones turísticas, sociales, comerciales de la zona, y que también estamos los guardianes del arbolado. Se han presentado recursos, otras organizaciones de defensa del arbolado también han presentado recursos, pero en definitiva se ha rehecho el proyecto yendo al lugar, porque viste también otro de los problemas de la sociedad actual, que hay mucho proyecto que en vez de ser proyecto en campo es proyecto de escritorio. Entonces han conocido la zona, han despegado, por ejemplo, la ciclovía, porque otra vez ciclovías y tala de árboles, pues claro, vos haces la ruta cabe, porque la han ensanchado un poco, le ponen la ciclovía y tenés que cortar todos los árboles. Dijimos, flaco, ponés la ciclovía del otro lado de los árboles. Sale un poco más, pero por lo menos el ciclista va a tener donde refugiarse, y además, digamos, el valor ambiental de esa arboleda y los servicios que brinda. Es más, por favor, fíjate cómo se va a regar en el futuro, cómo se va a dirigir el agua de lluvia para que siga funcionando. Bueno, en fin, se rehace el proyecto. Veremos, ¿no? Porque por ahora son conversaciones, pero la idea es rehacer el proyecto para salvar la mayor parte de esos árboles. Y solamente conversando el valor de la comunidad, de organizaciones en defensa del arbolado público, y también que los funcionarios pongan alguna disposición. Porque de un tiempo a esta parte no es lo que se observa con más frecuencia, pero en fin, ese tipo de trabajo de defensa, trabajo de resistencia frente a ciertas políticas lesivas, y también trabajo de formación, ir a las escuelas, hacer boletines de lectura, darnos a todos, aprender todos de qué se trata el tema del arbolado público, y por último generar acciones en común, acciones comunitarias, en donde se planta, donde se comparte, donde se analiza, donde se festeja también el momento, y en donde nos sentimos todos parte de lo mismo, que es más que nosotros. Nosotros como reyes del universo por ahora no hemos demostrado grandes capacidades, salvo la de por ahí hacer daño, pero si nos ponemos en armonía con la Pacha, con Gaia, con la Madre Tierra, somos capaces de cosas muy bonitas, muy hermosas, culturales, artísticas, comunitarias, y de eso se trata lo que estamos tratando de nosotros llevar adelante, o a lo que estamos aportando nuestro grano de arena. Bien, muchas gracias por estas palabras. Charlamos con Carlos Russo, integrante de los Guardianes del Arbolado. Nos contaba un poquito cómo está la situación aquí en Mendoza con respecto al arbolado, y bueno, también cuáles son las actividades que realiza la organización. Solo nos queda agradecerte, Carlos, por esta comunicación, por lo que nos has dicho justo en este día, el 1 de agosto, día de la Pachamama, tan importante y tan necesario, y bueno, que nos haga reflexionar también con respecto a lo que ocurre con nuestro arbolado, y comentarnos las actividades que realiza la organización, que son por demás muy importantes. Bueno, yo les quería agradecer a ustedes porque finalmente, sin una pata informativa que esté del lado de la comunidad y del lado de la soberanía de la comunidad para tomar sus propias decisiones y ver en qué paisaje urbano, en qué paisaje social, en qué paisaje ambiental quiere vivir, y además en qué paisaje provincial o nacional quiere vivir. Entonces, la única forma de ser soberanos es tomar conciencia, pero también comunicar en libertad, comunicar escuchando las diferentes voces y con un espíritu crítico. Por eso, muchísimas gracias, porque sin ustedes no sería posible, ya que los medios pautados efectivamente trabajan para otros intereses. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gusto hablar con algún integrante de los Guardianes del Arbolado. En este caso, charlamos con Carlos Russo. Te mandamos un abrazo inmenso y, bueno, por supuesto que el aire de Radio La Mosquitera siempre está abierto para que ustedes puedan comentarnos, decirnos lo que necesiten. Bueno, gracias, Tincho, Jay, Ángeles, Angelito, por estar presente y darnos esta oportunidad. Buen día. Buen día, un abrazo grande, inmenso. Bueno, ahí estaba entonces esta charla esencial e interesante e importante hoy día, 1 de agosto. En particular hoy, completamente. Sí. Exactamente, siempre es muy interesante lo que nos dicen, muy importante, y a veces las cosas preocupantes también, la situación que está viviendo el arbolado público aquí en Mendoza.